Dime lo que te sucede. Ahora que te pillo, dime si es verdad lo que dijiste por las redes. Que tú tenías miedo que los sentimientos se enreden. Que tú te mantienes sola y desconfiada. Pero tú nunca has estado con nadie en real. Que ya no me dan ganas de con nadie estar. Y todo lo que vivió me hizo cambiar. Y tú te haces, pero no puedes evitarme porque la trato maldito y yo ya no sé qué hacer. Tú te haces la dura, pero no me pillas porque yo soy de los que le hablan con base. Sin disfraces, baby, no te mueres en tirar. Yo no soy de en tirar. Estoy puesto pa' ti, aquí solo con mi estilo. Y aunque todas las putas quieran montarme, yo le picheo, mami, no le voy a darle. Solo si me dices qué sucede. Ahora que te pillo, dime si es verdad lo que dijiste por las redes. Que tú tenías miedo que los sentimientos se enreden. Que tú te mantienes sola y desconfiada. Pero tú nunca has estado con alguien real. Que ya no me dan ganas de con nadie estar. Y todo lo que yo me hizo cambiar. For real, no. ¿Qué te sucede? Dale su estable M. Me acabo de poner en nota y tú sabes lo que procede. Que no yo ya baby, mamá, que me haga, que me leve. Los que te fueron falsos, luego corre con las tres que tengo acá. Y sin querer, ya tengo una colección armada. Y aunque no era malo, tuve que aprender a disparar. We shouldn't beg, we shouldn't beg. Yo me comprometo a dejar la calle. Tú prométeme que no te va a subir la fama. Dime si me da real con todos estos millones. Dime si va a ser la misma en el club y en la cama, neo. For real. Solo si me dices qué sucede. Ahora que te pillo, dime si es verdad lo que dijiste por las redes. Que tú tenías miedo que los sentimientos se enreden. Que tú te mantienes sola y desconfiada. Pero tú nunca has estado con alguien real.